ya no quiero nada, por eso es que te digo. Ya no quiero nada, por eso es que te digo.